Es en los zapatos, no, se ve. No, horrible. Sí. Ahora. Al que le gusta le sabe. Sí. Sí, sí. Igual acuérdense que ese tipo de productos la gente los compra es solamente porque son de Liam Gallagher, ni siquiera es porque les gusten. O los usen. Exacto. Es solamente porque es la edición de Liam Gallagher, whatever, papá, papá, papá, pa, pa, y entonces como para decir, hoy yo los tengo, los compré. Tengo y tiene un valor agregado también, porque en su momento después usted puede decir, vea, tengo la edición de Clarks de Liam Gallagher, o sea, a menos que ¿sí? tengan un mugre. Y ya los haya votado. Tendrían público como tú, por ejemplo, tú no los comprarías si tienen un mugre. Están usados. Ya están usados. Ya no me interesan. Bueno, está entonces Viernes de Zapatos, los zapatos de Liam Gallagher. Esta es la X, aquí está Fred Again con Adore You. Ahí estaba Franz Ferdinand con Hooked, sonando en las mañanas en la X. Dayana, tengo que hacerte una pregunta. Por favor, dímelo todo. No puedo más. Señor. ¿Qué opinas de la nueva Corona Cero? ¿Ya la probaste? Gracias por tu pregunta. Estaba esperando este momento, Alejandro. Mucho gusto, Andrés. No importa. Pues yo te dije que iba a pasar. Resulta que me sorprendió lo refrescante que es. No, ya hablando en serio. Una de las cosas que más me gusta de esta cerveza es que conserva el sabor original de Corona. Sí. Y lo más importante es que está hecha de ingredientes naturales, pero que para mí es toda la ganancia, es sin alcohol. Sí, chévere. Uh-huh. ¿Sabes para qué es perfecta? Señor. Para los momentos de desconexión, ¿sabes? Relajarte, disfrutar de una buena canción, de buena música, seguir el flow sin preocupaciones. A cualquier hora del día. Entonces, que estamos en reunión de amigos. Ajá. Toma tu Corona Cero. Que queremos almorzar junticos. Toma tu Corona Cero. Una tarde creativa. Corona Cero siempre en caja. Y lo mejor es que te permite disfrutar del momento sin salirte del ritmo. Así es, si aún no la han probado, por favor, no se demoren, vayan ya, se están perdiendo una gran experiencia. I've been known to miss a red flag. Ella es la reina de nuestros corazones. Oye, le está yendo muy bien. Nosotros presentamos hace poco la versión que hizo de AC/DC. Ay, sí. Y lo está haciendo con otras canciones. Lo hizo con Thorn. Ah, con Natalia. Natalia Bruglia. De verdad, es viernes hasta ahora. De verdad. Natalia. Y Kylie Minogue también hizo versión de eso. Entonces le está sacando todo el provecho que pueda a su gira. Yo quiero ir por la trama. Sí, qué mujer. Acá estuvo. No, ¿fuiste pero a esa trama? Divina. Salió esa acá en Bogotá. Sí, sí. ¿Te la perdiste, Uribe? Sí, me la perdí. Yo tampoco la he visto. No. Me la perdí. Supe que eso lo movieron a un parqueadero, ¿no? Sí, pero esa mujer en escenario es lo más. O sea, si normalmente es sexy, no. En escenario confunde también, claro, a las mujeres, quiero no, decirlo. Pero he visto que además la evolución del sexiness de Dua Lipa ha sido importante, porque si antes era sexy, ahora sí, es sí, 100 sí, veces más. Total. Porque ya yo creo que se siente mucho más confortable en el escenario y eso se nota. Se nota muchísimo. Más cómoda. Muchísimo, sí, más mucho cómoda. Más empoderada. Que más cuando uno ve la evolución también, por ejemplo, de Taylor Swift en el escenario. Ah, sí. Esta última gira de Taylor Swift, el escenario y Taylor eran una sola persona, es un solo ente, porque usted tiene ya tanta cancha en el escenario que se lo devora. Devoró. Y al público. Devoró. Sí, sirvió y devoró. Devoró. Ahí Mother. Está. Entonces, Mother. Ahí la teníamos. Y nos vamos con más noticias buenas para quienes son fanáticos de Gorillaz. Aunque todavía no hay confirmación. Ya están grandes, ya crecieron. Eso sí es lo bueno. Ajá. Sí. Y no ve un cambio en la estética. Claro. Sí, ha habido varias etapas de los personajes virtuales de Gorillaz, ¿no? Y es muy chévere porque de verdad los han ido envejeciendo. Sí, bien, claro. Y así es. Ah. Y Damon Albarn estuvo confirmando que la banda va a estar de vuelta este año con algo nuevo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Un álbum? ¿La transformación radical de su sonido? ¿Un giro en su estética? Todavía no se sabe. Sí están compartiendo cositas en sus redes sociales. Y simplemente salió con un nuevo Gorillaz en 2025. ¡Wow! Esa pues que es, es un proyectazo. Sí. ¿Cómo, sí, de, cómo dejar morir ese proyecto? Eso sería una tontería. Entonces, algunos le apuestan a disco, y otros a una reinvención visual y sonora. Yo ¿podría? No creo que cambien la, ojalá, el sonido. No. Pero sí sería chévere un álbum. ¿Cuándo fue el último? ¿En 2023? ¿Más ¿De o Gorillaz? Menos? Ah, de la isla. No, el Cracker Island. Sí, 2023. Sí, 2023. Hasta sea tal vez imagen. Cracker Island, claro. Lo que pasa es que un proyecto como Gorillaz, pues, si cambia imagen, tiene que venir acompañado de algo. Pues porque si Gorillaz, no Gorillaz en esencia es musical, aparte de que sus personajes tengan su estética y sean parte de la cultura pop, pues si hacen un cambio de ellos, tiene que venir acompañado de alguna cosita, ¿no? Bueno, seguro no se demorarán en anunciar. Hay que recordar que el último disco estuvo lleno de colaboraciones, que fue lo que llamó la atención, porque estuvo... Tame Impala, Thundercat, Stevie Nicks, Bad Bunny, Woody Brown. Uy, sí. Bien, bien, bien. Bueno, es chévere. Además que lo hacen muy bien. Fan. Somos fans de Gorillaz. Aquí están con Melancholy Hill. Hace parte de nuestro ADN musical. We love music. Estamos resaltando canciones que han dejado huella en la nación de más música, así que hoy nos vamos con una bien alegre, llena de energía, que llega de la mano de ese estilo imperdible de Macklemore, la producción pulida de Ryan Lewis y la voz explosiva de Ray Dalton. Pero detrás del éxito de esta canción hay toda una historia de superación, porque para el año 2008 el rapero salía de desintoxicarse por temas de adicciones, se conoce vía MySpace con el productor y juntos, sin disquera, sin ayuda, sin editorial, empiezan a trabajar en un disco llamado The Heist, en donde conocimos justo esta canción. Se llama Can't Hold Us, y para el año 2013 fue la canción con más reproducciones aquí, en 103.9 FM.